Muy buenos días, son las 7 de la mañana. La temperatura aquí en la ciudad, según la estación meteorológica de Tele-Elche, es de 20 grados con 7 décimas. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Es lunes 9 de mayo y hoy comenzamos una semana sin lluvias, con calor, porque alcanzaremos una máxima de 24 grados y los cielos estarán despejados. Esta semana esperemos que sea mejor que la anterior, en la que el Gobierno central inició la cuenta atrás para cerrar el trasvase Tajo Segura, una infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y que será defendida ahora en las calles con movilizaciones y protestas y en los tribunales con denuncias, y finalmente el Consejo de Ministros ratifica el plan con los recortes aprobados la pasada semana. También nos conmocionó el crimen cometido en Maitino, donde una mujer de 81 años fue asesinada a tiros en su casa, un crimen que no quedará impune gracias a la actuación policial. Se detuvo al día siguiente una madre y su hijo menor de edad. Ella ya ha ingresado en prisión y sin fianza, y su hijo en un centro en régimen cerrado. De ello les hablaremos hoy en un programa en el que tendremos a las 9:30 de la mañana esa tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González para hablar de la derrota y por goleada que sufrió el Elche frente al Cádiz el pasado sábado. La anterior semana comenzó mal, pero acabó al menos bien con el inicio de la repoblación histórica del Palmeral y con el segundo premio de la lotería, pues, repartido entre los afortunados o afortunadas que compraron décimos premiados con el segundo premio en el sorteo del sábado en la administración del Tabix, la que está situada en la avenida de Alicante. Y esta semana comienza para el mundo con el 9 de mayo, el Día de Europa, donde se celebra el final de la Segunda Guerra Mundial y en el que está prevista la intervención de Vladimir Putin. Así que hoy, Antonio, todo el mundo estará pendiente de lo que tenga que decir el líder ruso. Pero si siempre dice lo mismo, da uno para adelante y dos para atrás, los pasos que da. Pero bueno, siempre hay una esperanza, ¿no? De hecho, el Papa ya dijo hace tiempo, no mucho, pero dijo que quizá el 9 de mayo acabe la guerra en Europa. Ojalá, ojalá. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Nuevo sol, tal vez lleguemos a los 20 grados, pero de momento, he hecho la comprobación, la temperatura es de 14,2, sensación térmica de 13,9. Es que esta mañana todavía hacía fresquito, sí, ¿eh? Sí, una mañana fresquita, así amanecido en Elche, pero tendremos esos 24 grados de máxima. Esto es en cuanto al tiempo. En cuanto al relato informativo, Antonio, vamos a decir a nuestra audiencia pues las noticias que vamos a destacar. En la primera, lo hemos dicho, ingresa en prisión provisional comunicada y sin fianza la detenida por el crimen de la mujer de 81 años asesinada a tiros la pasada semana en su chalet de la urbanización de Torre Azul, en Maitino, y el hijo de la arrestada ingresado también en un centro de menor en régimen interno. La investigada fue vista con su hijo a bordo de un coche saliendo del chalet el día del crimen. Según la policía, intentó borrar las huellas. Al parecer, el vehículo incendiado en Alicante apareció, su vehículo incendiado en Alicante, y denunció el robo de su pistola, que coincide con el arma homicida. También les contaremos que ayer comenzó la repoblación en el palmeral histórico de Elche con la plantación de 185 ejemplares. El huerto escogido para iniciar esta campaña fue el que está situado junto al de Jesutinas. El objetivo de esta campaña es garantizar la conservación del palmeral con la plantación de 2.000 ejemplares en los próximos 2 años. También hoy les recordaremos los acuerdos más destacados de la última Junta Local de Gobierno, porque se aprobó la concesión ya definitiva del nuevo restaurante que estará en el Parque Municipal y el nuevo contrato de la poda de palmeras para actuar en 6.600 ejemplares de la ciudad. El contrato es para los próximos 5 años y establece que la poda debe hacerse entre junio y octubre y sin motosierras. Del Elche Club de Fútbol, del partido que jugó contra el Cádiz, nos hablará Paco Gómez. Y es que el Elche perdió 3-0, goleada, ante el Cádiz, en un partido en el que Ezequiel Ponce fue expulsado 3 minutos después de salir al terreno de juego en el segundo tiempo. Fue una derrota que no le da la permanencia matemática al equipo franjiverde, que sigue a 7 puntos de la zona de descenso cuando quedan 9 puntos por jugar. Ahora el próximo encuentro será este miércoles contra el Atlético de Madrid. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, 6 minutos, comenzamos el relato informativo. Nos lo cuenta Rosmari Alonso. Vamos allá. Pues sí, vamos. Desde este fin de semana se encuentra en prisión y sin fianza la supuesta asesina de la mujer de 81 años que fue hallada muerta con 3 disparos en su chalet ubicado en Maiteino, y su hijo menor de edad, que le acompañó a la casa de la víctima, fue internado en un centro de menores en régimen cerrado como medida cautelar. Nos da más detalles de este suceso Yanire Perona. Buenos días. Pues sí, Ros, buenos días. Conocemos que la mujer arrestada como sospechosa principal del asesinato está en prisión provisional comunicada y sin fianza, que queda ahora investigada por delitos de asesinato, denuncia falsa y daños. Por otro lado, la titular de la Guardia de Alicante también ha decretado, a instancias de la Fiscalía de Menores, como medida cautelar, el internamiento en un centro en régimen cerrado del hijo de la investigada, el menor de 16 años, también detenido tras el suceso. Ambos fueron arrestados por la Policía Nacional el viernes en menos de 24 horas como principales sospechosos del asesinato de la mujer de 81 años que vivía en Torre Azul. Los testigos dieron parte de las características físicas de ambos y del modelo y marca del vehículo que más tarde los agentes encontraron incendiado en la ciudad de Alicante. Esta pista fue clave para encontrar a los sospechosos y tras ser investigados pudo averiguarse que la mujer, propietaria de ese vehículo rojo calcinado, practicaba tiro deportivo, disponía de licencia de armas y figuraba un arma corta registrada a su nombre que coincide con el arma homicida. Que la mujer también había denunciado como sustraída la mañana siguiente al suceso. Y como decía Ross, las características de ambos individuos coinciden con las dadas por los vecinos, los testigos, y además ambos prepararon una coartada y trataron de eliminar todas las pruebas. La investigación por el momento sigue abierta y a falta de conocer el móvil de los hechos se descarta la hipótesis de un robo fortuito, ya que se baraja el hecho de que la víctima y los arrestados se conocieran previamente. Pues siguiendo en la página de tribunales, el pasado viernes, como ya informamos, la edil de cultura Margantón declaró ante el juez por las exhumaciones que se llevaron a cabo sin contrato en el cementerio viejo y que fueron denunciadas por el Partido Popular. La edil acudió a los juzgados acompañada por los concejales Patricia Maciá y Ramón Abad del Grupo Socialista, y el portavoz socialista volvió a insistir en que están convencidos de que este proceso judicial acabará bien, porque en todo momento se actuó sin mala fe. Héctor Díaz. Y por tanto lo afrontamos como el trámite final para acabar cerrando esta cuestión, en la que estamos convencidísimos de que se han producido una serie de errores administrativos, pero que en ningún caso ha habido ni mala fe, ni mala intención, ni dolo, ni por parte de los técnicos municipales, ni tampoco por parte de la concejala. Así que estamos convencidos de que al final esto acabará bien y que será lo antes posible. Sin embargo, la valoración del Partido Popular sobre las declaraciones de Margantón en sede judicial fueron muy duras. El secretario del Partido Popular, Sergio Rodríguez, pidió la dimisión de la concejal por considerar que no está capacitada para gestionarlo. Escuchamos. Dijo que iba a colaborar con la justicia, dijo que iba a responder y ha ido a hacer todo lo contrario. a echar balones fuera, a culpar al arqueólogo, a culpar a los funcionarios y a no contestar a las preguntas de nuestro abogado. Si esa es la manera que pretende Marga Antón de ayudar a la justicia o a esclarecer estos hechos, va totalmente desencaminada. Una nueva forma de este sectarismo puro del Partido Socialista. Y el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Generalitat y ha anulado la sentencia contra el Patibel, ese plan que regula la construcción en la costa. Con esta sentencia declara que el Patibel, aprobado por el Consell en mayo de 2018, es completamente viable y ajustado a derecho como una herramienta de protección del litoral valenciano. Bien, pues la portavoz de Compromís aplaudió esta noticia y defendió que es una herramienta para el litoral poder mantenerlo a salvo del urbanismo depredador. Y añadió que es una aprobación de las medidas contra el medio ambiente que lleva a cabo el gobierno del Botánic. Cerramos el capítulo judicial para contarles que ayer se inició la repoblación en el Palmeral Histórico con la plantación de 185 ejemplares. El alcalde, el edil de Parques y Jardines, el presidente de la gestora de festejos, así como las reinas y damas de las fiestas y una treintena de ciudadanos se sumaron a esta iniciativa que continuará los próximos domingos hasta el 26 de junio. Y para participar es necesario inscribirse en el correo de la Concejalía de Parques y Jardines. La campaña comenzó en el huerto situado junto al de Jesuitinas, en la avenida Juan Carlos I, y el objetivo es el de garantizar la supervivencia del palmeral plantando más de 2.000 ejemplares en los próximos dos años e implicando a las familias ilicitanas en ello. Escuchamos al alcalde. Tenemos 5 millones de metros cuadrados de palmeral histórico en el que hay más de 200.000 palmeras y que hay que tener visión a medio y largo plazo. No solo hay que actuar en el día a día conservándolo adecuadamente, sino que hay que planificar el futuro y hay que adoptar decisiones encaminadas a esa regeneración y rejuvenecimiento. Y para ello, esa idea, esta campaña en la que estamos inmersos, que en los próximos dos meses vamos a llevar a cabo una plantación aproximadamente de unas 500 palmeras, y que en el plazo de dos años supondrá más de 2.000. Hoy la plantación que estamos haciendo es aproximadamente de 180 a 200 palmeras. La idea es rejuvenecer, regenerar y darle un impulso a nuestros huertos históricos. Y este pasado fin de semana, también el sábado, los populares pues siguieron con su campaña electoral, organizando una mesa informativa en Elche para volver a insistir en bajar los impuestos. El presidente regional, Carlos Mazón, acompañado por el presidente local, Pablo Ruz, dieron a conocer la propuesta del PP de su reforma fiscal. Mazón asegura que es necesario, sobre todo, bajar el impuesto de la renta. Para los populares es hora de bajar todos los impuestos porque ni Elche ni la Comunidad Valenciana pueden esperar más. Ya no solamente hablamos de quitar el impuesto de sucesiones, de quitar el impuesto de donaciones, de convertir en progresivo el impuesto de transmisiones para la adquisición de una vivienda con precios y con tasas especialmente reducidas, por ejemplo, para las jóvenes o para las familias numerosas o para la gente con discapacidad. Ahora mismo lo más importante es el impuesto de la renta, sobre todo las rentas más bajas, que este tripartito de la Generalitat se niega a bajar. Se ha negado tres veces ya. Y no entendemos por qué. Bajar la renta en este momento es una obligación moral. Y los regantes preparan movilizaciones para defender el trasvase Tajo Segura ante la aprobación la pasada semana del plan hidrológico del Tajo, que contempla reducir a la mitad los envíos de agua del trasvase a la cuenca del Segura. La primera protesta será una concentración el 17 de mayo en Alicante. Mientras tanto, esperan que el Consejo Nacional del Agua rectifique este recorte porque los planes del Tajo y Segura son incompatibles. Al recoger el Segura una previsión de recibir una media de 200 hectómetros cúbicos al año y el plan del Tajo recorta a la mitad esa previsión. Una contradicción que abre una esperanza a los regantes, según nos señaló Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, que en nuestro programa La Glorieta del pasado viernes. Que es donde tendrán que dirimir y decir, oye, si un plan dice que cuenta con 200 hectómetros cúbicos del trasvase y el plan del Tajo dice que solo nos va a mandar 100, pues tendrán que tomar una determinación. Y esa es la esperanza que todavía nos queda, ¿no? Porque tiene que pasar por ese Consejo Nacional del Agua y después tiene que pasar por otro filtro y finalmente tendría que llegar al Consejo de Ministros. Entonces, todavía tenemos esa esperanza y este margen de seguir negociando y presionando al Gobierno para que tome esta medida, para, sobre todo porque lo que no puede hacer es aprobar dos planes incompatibles, porque si uno dice que necesita que nos manden 200 y el otro dice que nos van a mandar 100, pues evidentemente tendrán que tomar alguna medida. Pues esperemos. Berenguer, además, como presidente de Riegos de Levante, anunció que encargarán un estudio para conocer el impacto socioeconómico que tendrá este recorte del trasvase. Incluso nosotros, por ejemplo, en nuestra comunidad, lo que vamos a hacer desde ya, lo vamos a llevar a Junta de Gobierno en la próxima que tengamos, es el hacer un estudio. Lo que no ha hecho el Gobierno es hacer un estudio del impacto socioeconómico que va a suponer ese recorte del trasvase. Lo que voy a hacer yo es, en nuestra comunidad general, hacer ese estudio, un informe muy bien hecho con el impacto que tendría. Entonces, pues sobre todo porque eso es lo que luego tenemos que utilizar contra el Gobierno para decir, oiga, es que usted me recortó el trasvase, yo he tenido esta pérdida económica, y es que se puede enfrentar el Gobierno a unas indemnizaciones muy, muy importantes. Y ahora vamos a recordar los principales acuerdos de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Marga García nos cuenta la adjudicación del contrato para el restaurante del Parque Municipal durante los próximos 25 años. Buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Uno de los enclaves turísticos de la ciudad es el Parque Municipal. Desde hace varios años, el restaurante que hay en su interior se encuentra abandonado y el gobierno local ha estado buscando interesados en volver a poner en marcha este negocio de algo más de 1.500 cuadrados de superficie. Precisamente, la Junta Local de Gobierno aprobó el pasado viernes la adjudicación del contrato de concesión del restaurante durante los próximos 25 años a una empresa de Elche, la única que se presentó. El canon será de algo más de 44.000 euros al año, aunque teniendo en cuenta la inversión de 1 millón de euros que deben realizar en el local, tendrán una bonificación del 95% durante los primeros 10 años y del 50% los 15 restantes. El contrato se formalizará en los próximos días con la idea de que el servicio empiece cuanto antes tras las obras de mejora del local. El nuevo negocio deberá cumplir una serie de condiciones, como ofrecer una carta variada basada en la dieta mediterránea y la gastronomía local. Pues escuchamos a Héctor Díez, el portavoz de la Junta de Gobierno Local, hablando precisamente de esta concesión. Y desde luego para el Gobierno Municipal es una adjudicación muy importante, ya que, como saben, es nuestro propósito seguir poniendo en marcha medidas que nos permitan seguir generando dinamización comercial, de ocio y también turística en Elche, y desde luego el restaurante del Parque Municipal creemos que puede ser punto de encuentro de muchos visitantes y generación de un espacio de restauración y de ocio muy importante para, en este caso, nuestro municipio. También, siguiendo con más declaraciones del portavoz de la Junta de Gobierno, el nuevo contrato de poda de palmeras en la vía pública no va a permitir el uso de elementos mecánicos como las motosierras. Esta fue una de las obligaciones de la empresa que se encargue. Esta será una de las obligaciones de la empresa que se va a encargar de estos trabajos durante los próximos 5 años. La Junta Local de Gobierno dio luz verde a sacar a concurso público este contrato por 200.000 euros. Escuchamos a Héctor Díez. Se obliga, sin ninguna posibilidad de excepción, a la poda de la palmera en cuanto a los elementos verdes, al uso del corbellote y la gumia. Y, por otro lado, se descarta la utilización de elementos mecánicos para la poda, permitiéndose solo para elementos secos de los ejemplares y que no puedan ser atendidos con el corbellote. Y los personajes de la saga galáctica Star Wars, más famosa del cine, tomaron el corazón comercial de Elche este fin de semana. El concejal de comercio Felipe Sánchez mostró su satisfacción por el éxito obtenido con esta actividad que persiguió dinamizar el comercio de proximidad de la zona centro. Desde la Concejalía de Comercio estamos muy satisfechos por el éxito obtenido con la actividad de dinamización que realizamos este sábado, relacionada con la saga galáctica más conocida. con ella una veintena de personajes de los más conocidos de la saga desfilaron por el centro histórico de la ciudad. Además, se repartieron por diferentes zonas y calles comerciales y de hostelería. Permitieron que interactuaran con ellos todo el público asistente, que lo había de todas las edades. Gran parte del público venía ya también caracterizado con sus personajes favoritos, y la verdad es que fue una actividad que ha sido muy amena, muy divertida, y con la cual, bueno, pues hacemos referencia al pasado Día Internacional de la Saga. Pues la Fira de Sant Jordi, que se convirtió el pasado 23 de abril en la Plaza de Baix en faro de la literatura con escritores de primer nivel, o el Elche Street Market, que vuelve al Paseo de la Estación del 20 al 22 de mayo de este mes, son algunas de las acciones emprendidas por la Concejalía dentro de su estrategia de animación y dinamización de las zonas comerciales del municipio. Y también este fin de semana se celebró en Elche el Día Mundial de la Cruz Roja con una muestra de material humanitario en Traspalacio. El alcalde y la concejal de cooperación asistieron a la jornada de acción humanitaria organizada por la entidad sociosanitaria con el respaldo y la financiación del ayuntamiento. Una planta potabilizadora móvil, además de otros elementos usados en emergencias, paneles expositivos y actividades lúdicas de sensibilización a la ciudadanía, explicaron el trabajo de esta ONG en conflictos y catástrofes. Y les contamos que el escritor ilicitano Antonio Zapata presentó el pasado viernes su primera novela, Ciudad sin mañana, tras publicar varios poemarios y ensayos. En esta nueva historia nos muestra una crítica social desde la ironía que le caracteriza. Zapata nos contará en unos minutos en este programa La Glorieta cómo ha podido sacar adelante una novela en la que habla de un futuro sin saber que iba a producirse la pandemia en 2020. Posiblemente, porque era una novela, digamos, en términos, digamos, profética, ¿no? Profética, pues que el tiempo me está dando la razón. Porque yo, por ejemplo, hablaba de que los paseos marítimos estaban inundados del agua, que había subido y todo esto. Yo lo escribí en el 17. Y realmente, últimamente nos estamos enterando que el agua ya se pasea por los paseos marítimos, está destruyendo las primeras barreras arquitectónicas, ¿no? Y este jueves a las 8 de la tarde tendrá lugar el estreno en Elche del documental La Caja Vacía en la Sala B de los Cines Odeón. La entrada será libre. El largometraje está dirigido y producido por Javier Falcó. Tras el documental habrá un coloquio en el que participará María José Picó, protagonista, presidenta de la Asociación de Víctimas de Niños Robados de Alicante, y Javier Falcó, director y realizador del documental. La Caja Vacía recoge un caso concreto de sustracción de bebés, un caso que sirve como hilo conductor para adentrarse en una trama de corrupción delictiva que tuvo sus orígenes en el franquismo y que llegó a extenderse hasta los primeros años de la democracia. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local detuvo a un hombre de 37 años por intentar ocupar una casa de campo y negarse a abandonarla. Ocurrió el pasado 22 de abril en la partida de Altavix, después de que la dueña descubriera que trataban de ocupar su propiedad, una finca que estaba en ruinas y con la puerta tapiada. El sospechoso había llevado material de obra para reformar la vivienda y luego quedarse a vivir allí, aunque todavía no la había habitado. Pese a la insistencia de los agentes para que se marchara y ante su negativa, finalmente fue detenido por desobediencia grave y trasladado a dependencias policiales. Y hablamos ahora del sorteo de la Lotería Nacional del pasado sábado, porque el segundo premio tocó en Elche, concretamente en el barrio de Altavix. Fue el número 3.223, premiado con 12.000 euros por décimo. Se vendió en la administración de la Avenida de Alicante, ubicada en el número 35. Antonio, ¿llevas tú algún número? No. Ningún décimo, ¿no? No. Premiado, yo tampoco. Vale. Bueno, nos toca el trabajo, que también nos reparte ese dinero todos los meses. Salud. Bueno, y terminamos el relato pues hablando de la Virgen de la Asunción, porque la Sociedad Avenida de la Virgen ha recuperado sus fiestas y también sus celebraciones, retomando los actos con motivo del 650 aniversario del hallazgo de la patrona, que debieron celebrarse en 2020, pero que por la pandemia se cancelaron. Así que la peregrinación de la imagen de la patrona comenzó la pasada semana y se realizará durante todo este mes de mayo, junio y julio. La imagen ya ha estado en Torrellano, en la parroquia, en el Colegio Aitana y en la parroquia de los Desamparados, y pasará próximamente por San Vicente, la parroquia, San Arcángelo o San Antón. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. ¿Buscas coche? ¿Buscas moto? ¡Encuéntralos en IFA! Firauto, Expocar y sobre dos ruedas. Las ferias del automóvil nuevo, de ocasión y salón de la motocicleta. Miles de marcas y modelos y todas las novedades. Y puedes pasar la ITV. Del 13 al 15 de mayo en IFA, tienes una cita con tu nuevo vehículo en Firauto, Expocar y sobre dos ruedas. ¿Te la vas a perder? Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elike Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca K-Line. Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elike Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elike Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche y en elikemarina.com. Prepárate para el verano en Tiendas Anticrisis El Castor. Aire acondicionado, ventiladores, accesorios y muebles de jardín. Todo a los mejores precios. Que no te pille el calor por sorpresa. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte. Con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol salió goleado de su visita frente al Cádiz al perder por 3-0 en un partido marcado por la expulsión de Ezequiel Ponce, que acababa de salir al terreno de juego y en el 67 fue expulsado por roja directa muy rigurosa. Lo cierto es que el conjunto ilicitano, que aguantó hasta el minuto 80, vio como a partir de ahí llegaban los 3 goles del conjunto cadista. En el minuto 80, el tanto de Negredo. En el 82, el tanto de Sobrino. Y en el minuto 90, el de Lozano. Una derrota que deja a los blanquiverdes sin la permanencia matemática, falta de 3 jornadas, pero sigue estando muy cerca. En estos momentos, y tras los resultados de esta jornada, el Mallorca es ahora mismo el que abre la zona de descenso con 32 puntos. Es decir, que el Elche está a 7 puntos del descenso cuando faltan 9 por disputarse. 3 partidos, 7 más el Golaveras, puesto que también le tiene ganado el Golaveras a los bermellones. Hay jornada intersemanal y el Elche, si gana al Atlético de Madrid, consigue la permanencia matemática. Si empata y el Mallorca no gana en Sevilla, también. E incluso perdiendo contra el Atlético de Madrid, si el Mallorca no gana al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, también sería permanencia matemática. Se da la circunstancia de que el Mallorca jugará una hora antes que el Elche Club de Fútbol, el miércoles a las 8:30 en el Sánchez Pizjuán, mientras que el Elche lo hará este miércoles a las 9:30 en el Estadio Martínez Valero frente al Atlético de Madrid, que ayer con su victoria ante el Real Madrid por 1-0 casi asegura su participación en la Champions. En definitiva, este próximo miércoles el Elche podría conseguir la permanencia matemática ante su afición y celebrarlo en el partido contra el Atlético de Madrid. Pero para eso, insisto, tiene que ganar o que el Mallorca no lo haga en caso

escuchando La Glorieta. No fue herrero y un ávido lector. Los libros le han ayudado a probar suerte ahora en su jubilación con la literatura. Acaba de publicar su primera novela después de haber escrito varios poemarios. Su novela La ciudad sin mañana la presentó el pasado viernes en la librería Litruc. Se trata de una historia en la que juega con el futuro. La escribió en 2019, pero no acertó en lo que iba a pasar. La actualidad le obligó a retocar su historia para incluir las mascarillas en su relato. Antonio Zapata, muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué su primera novela la sitúa en una ciudad sin mañana? Bueno, pues yo trato, cuando escribí la novela, trataba de ir reflejando casi el día a día, ¿no?, el cotidiano, de lo que ya tenía en mente, lo que había ya asimilado, con, en fin, mediante novelas, estudios, periódicos, todo lo que leía, pues traté de reflejar un poco la actualidad del día a día, cómo iba transcurriendo, ¿no? Me iba transcurriendo, pero no en el sentido cotidiano, ¿no?, de la cotidianidad de una persona, de una familia, sino global. Lo cotidiano en lo colectivo. Y en lo colectivo, según me parecía en ese momento, era pues lo que estaba ocurriendo, digamos, como, en fin, la precariedad social, el tema de la contaminación en las ciudades, la corrupción en muchos sentidos, tanto político como mafioso como tal. Entonces yo quería hacer una crítica social actual en una ciudad ficticia de España, por ejemplo, que no digo qué ciudad es, pero que se puede trasladar a cualquier ciudad europea, incluso de Estados Unidos, y de Asia, de cualquier ciudad del mundo. Vale, Antonio, pero llegó la pandemia y nos importa, porque esto es como un ejercicio de reflexión que deberíamos hacer todos. ¿Qué conclusión ha sacado después de escribir el mundo que le rodea, Antonio? ¿Qué conclusiones nos puede decir? Bueno, hay dos conclusiones. Hay una conclusión que es antes de la pandemia, porque la novela está escrita antes de la pandemia, y yo la pandemia no la menciono en ningún momento dentro de la novela. Entonces, la conclusión está, digamos, hecha y dicha dentro de la novela. Ahora bien, la conclusión después de la pandemia es algo distinto, que ya no tiene nada que ver con la novela, porque la escribí antes de la pandemia. Pues se le ha quedado a usted desfasada esa ciudad sin mañana. ¿Eso significa que habrá una segunda novela? Posiblemente, porque era una novela, digamos, en términos, digamos, profética, ¿no? Profética, porque el tiempo me está dando la razón. Porque yo, por ejemplo, hablaba de que los paseos marítimos estaban inundados del agua, que había subido y todo esto. Yo lo escribí en el 17. Y realmente, últimamente nos estamos enterando que el agua ya se pasea por los paseos marítimos, está destruyendo las primeras barreras arquitectónicas, ¿no?, construidas, ¿no? Claro, por lo que veo, usted se centró en las consecuencias que puede tener el cambio climático, pero eso... Pero ahora tiene que centrarse en las consecuencias que puede tener el modo de vida que llevamos por la aparición de nuevas pandemias. Claro, pienso que si yo la novela la escribiese ahora, después de la pandemia que ha ocurrido y que sigue sucediendo, y de incluso esta guerra que podemos llamar casi tercera guerra mundial, más o menos, porque se nos estamos implicando cada vez más, ¿no?, los países. Entonces, lo que podría escribir ahora, pues creo que si era un poco futurista sería mucho más terrorífico. Ya, pero Antonio, ¿usted se atreve a volver otra vez a pronosticar lo que puede ocurrir en el futuro? Yo de usted, no sé, me lo pensaría. Bueno, pienso que me atrevo, porque tenemos, los que leemos un poquito la historia y leemos entre líneas, pues sabemos un poquito hacia dónde se dirige la humanidad y la sociedad. Y es una sociedad, digamos, robótica, muy, digamos, muy dictatorial en el sentido de prohibiciones y de un, si me permites que se lo diga, de un exterminio masivo de la humanidad, porque sobramos más de la mitad de las personas para determinada gente, para unas minorías, porque ya no nos pueden dar trabajo a todo el mundo, ¿me comprendes? Sí. Esto es un poco, Antonio, esto es un poco angustioso, ¿no? Esto es la angustia vital, pero vamos a terminar en positivo. Usted ha escrito novelas, ha escrito su primera novela después de escribir poemas. Usted fue herrero y no tiene estudios. ¿Por qué apostó por la literatura? Bueno, aposté por la literatura porque vivía en un mundo donde la literatura, aparte de la fragua y el yunque y el martillo, pues la literatura también existía, ¿no? Y llegué a conocerla y a enamorarme de ella, ¿no? ¿Y qué le ha dado? ¿Eh? ¿Y qué le ha dado la literatura? Bueno, me lo ha dado todo, sobre todo comprender un mundo que siempre tratamos de entender desde el punto de vista de la existencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esto me ha dado esa comprensión de dónde venimos, hacia dónde vamos. Porque aparte de la literatura, también me ha gustado mucho la ciencia, ¿no? Y digamos que la ciencia y la literatura entremezcladas es un explosivo muy potente para entender tanto el presente como el futuro. Cuando le he llamado, me ha dicho, me coge leyendo. ¿Qué está leyendo? Pues estoy leyendo un libro que te hace más de un siglo. El libro se escribió en 1914, nada menos. Y es un libro muy muy importante que yo nunca había leído y hoy a mis años estoy leyendo, de Miguel de Unamuno, y es Niebla. Una sátira de la sociedad actual en aquella época que, digamos, de alguna manera derivó ya en la novela moderna, ¿no?, del siglo XX. Pues Antonio Zapata, con ese gran maestro o referente que es Miguel de Unamuno, ponemos el punto final a su entrevista. Toda la suerte del mundo en su jubilación y en sus escritos, en sus historias. Ya hemos visto que juega muy bien con el pasado, el presente y el futuro. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues quedan 15 minutos para llegar a las 8 de la mañana, así que vamos a recordar en titulares las noticias que les hemos avanzado, les hemos contado a las 7 de la mañana, cuando ha comenzado este programa, La Glorieta. El relato informativo de hoy empieza con la decisión del juez de guardia de decretar ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza a la arrestada por el crimen de la mujer de 81 años asesinada a tiros la pasada semana aquí en Elche, en su chalet, situado en la urbanización de Torre Azul, en Maitino. Y el hijo de la arrestada también ha ingresado en un centro de menores en régimen interno. También les estamos contando que ayer comenzó la repoblación en el palmeral histórico de Elche con la plantación de 185 ejemplares de palmera. El huerto escogido para iniciar esta campaña fue el que está situado junto al de las Jesutinas. El objetivo es garantizar la conservación del palmeral con la plantación de 2.000 ejemplares en los próximos 2 años. También hemos recordado los acuerdos más destacados de la pasada, de la última Junta Local de Gobierno, donde se aprobó definitivamente la concesión para abrir el restaurante del Parque Municipal y también el nuevo contrato de poda de palmeras para actuar en 6.600 ejemplares de la ciudad. El contrato es para que los próximos 5 años y establece que la poda debe hacerse entre junio y octubre y sin elementos mecánicos, como las motosierras. Y Paco Gómez ya nos está contando que el Elche perdió y por goleada 3-0 ante el Cádiz, en un partido en el que el jugador Ezequiel Ponce fue expulsado 3 minutos después de entrar en el terreno de juego en el segundo tiempo.

El sábado jugaba el Elche en Cádiz y con una victoria pues hubiésemos tenido ya la permanencia. Todavía no está, está muy próxima. Casi en un partidito se puede solucionar y tal vez el miércoles sea así. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Rob. No, buenos días. Antonio. Pues días. No pudo ser. El Elche, la verdad es que resistió durante 80 minutos, pero lo que es el fútbol, en dos minutos el Cádiz marcó dos goles y se rompió el partido, pero sobre todo se rompió por la expulsión de Ezequiel Ponce, cuando en el minuto 67, de manera muy rigurosa, fue expulsado con roja directa. Llevaba en el campo prácticamente un par de minutos y el árbitro le sacó la roja directa. A partir de ahí el equipo se echó para atrás, el Cádiz empujó con todo. Le iba la vida, y efectivamente eso se nota. Si encima te quitan un futbolista, pues al final la cosa se pone más difícil. Y en dos minutos marcaron dos goles, 80 y 82, y luego ya en el 90 llegó el tercero, con lo que, bueno, pues el Elche no pudo aprovechar su segunda pelota de partido. su segunda pelota de partido. Así voy recuperando el aliento. Porque era la segunda oportunidad para conseguir la permanencia matemática. La tercera la tiene en esta jornada intersemanal y además cada hoja que cae del calendario se abren más las opciones. Para que este miércoles el Elche matemáticamente consiga el ascenso, le vale con ganar al Atlético de Madrid, que dicho así parece difícil. Uh-huh. Le vale con empatar y que no gane el Mallorca y no gane el Granada. Y le vale hasta con perder siempre que el Mallorca no gane en Sevilla. Y eso se va a saber antes de que juegue el Elche. Sí, porque el Sevilla-Mallorca se juega a las 8:30 y una hora después, es decir, cuando empiece la segunda parte del Sevilla-Mallorca, empezará el partido Elche-Atlético de Madrid. Es decir, que en el descanso del Elche-Atlético de Madrid, el Elche, vaya como vaya, ya sabrá si consigue matemáticamente la permanencia. Insisto, tiene que ganar el Mallorca al Sevilla. Si el Mallorca no gana en Sevilla, el Elche matemáticamente estará salvado. Aparte de que si hace sus deberes y gana al Atlético de Madrid, también estará salvado. Pero es una cuestión, lo decíamos, con 39 puntos es permanencia virtual. Es una cuestión de que vayan pasando las jornadas hasta que o hagas tú los deberes o los hagan por ti. De hecho, en esta jornada ya ni Levante ni Alavés pueden alcanzar el Elche. Pueden pillarte. Son dos que ya no pueden alcanzarlo. Sí, de los tres últimos, de los tres puestos de descenso, hay ya dos plazas con las que el Elche ya no se pelea. Ahora mismo el Elche solo tiene que mirar la antepenúltima, que es la del Mallorca, pero es que luego está el Granada, el Cádiz y el Getafe también por en medio. Entonces, bueno, es una cuestión, insisto, de paso de jornadas. El Elche podría perder perfectamente los tres partidos y no descender a segunda división. Sí, pero el partido contra el Atlético de Madrid puede ser difícil porque el Atlético ayer ganó al Real Madrid y supongo que todavía no tiene garantizada puestos europeos de Champions. Lo tiene casi, pero tiene que ganar al Elche. Tiene que ganar. Si gana al Elche, eso es lo malo, prácticamente, ¿no?, lo sentencia. Ayer que el Atlético de Madrid le ganase al Real Madrid, yo creo que es bueno para el Elche. Porque no viene tan necesitado. Ahora tiene 6 puntos sobre el Betis y faltan 9. Si ayer hubiera perdido, vendría aquí con el colmillo afilado. Como el Cádiz. Exacto. Entonces, digamos que el Atlético de Madrid le queda por ganar uno de los tres partidos que le faltan. Mm. Entonces, digamos que ya no es tan urgente. Pero bueno, el Atlético de Madrid va a venir aquí a ganar sí o sí. Porque es un equipo que intenta, no sé si le puede alcanzar al Sevilla. Sí, al Sevilla todavía le puede alcanzar. Entonces, el Atlético de Madrid va a venir aquí a ganar y va a intentar ganar los tres últimos partidos porque no está el Cholo como para tirar fuegos artificiales, ¿no? La temporada no ha sido una gran temporada. Entonces va a ser un partido dificilísimo, pero el Elche en casa puede ganar. Y que depende, de todas formas, para salvarse, no solamente da igual aunque pierda, si se sabrá. Que el Mallorca gane en Sevilla es lo difícil también. Es complicado porque fíjate que viene de perder 2-6 en casa contra el Granada, un rival directísimo que le ha adelantado. El golpe moral para el Mallorca es terrible. Pero ojo, yo cuando veía esto ayer y lo iba pensando, también fue el golpe moral aquí en la antepenúltima jornada del año pasado, cuando el Elche perdía contra el Alavés 0-2 y todos pensábamos que estábamos descendidos. Y se dieron los milagros en las dos últimas jornadas. Claro. El Elche ganó los dos últimos partidos, los demás no lo hicieron y se dieron los milagros. ¿Que eso no es lo habitual? No, pero pasa. Entonces, el Elche lo que tiene que hacer es celebrar con su oficio la permanencia en casa, intentando hacer un gran partido contra el Atlético de Madrid. Uh-huh. Si cuando empiece la segunda parte ya somos de primera,

en los puentes, en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección Ayub, avenida Don Bosco, dirección Matola, y en general en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, el paseo de la estación continúa cortado al tráfico rodado por trabajo de montaje de la feria. Esta mañana la calle Aspe estará cortada de 9.30 a 11.30 de la mañana. Se establece como itinerario alternativo las calles Maestro Serrano, Pascual Carracena Torres y Gabriel Miró. La calle Antonio Antón Asensio continúa cortada por obras y la calle Usías Mart está cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona por la instalación del mercadillo. Por último, recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir los nuevos límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Buscas coche? ¿Buscas moto? ¡Encuéntralos en IFA! Firauto, Expocar y sobre dos ruedas. Las ferias del automóvil nuevo, de ocasión y salón de la motocicleta. Miles de marcas y modelos y todas las novedades. Y puedes pasar la ITV. Del 13 al 15 de mayo en IFA, tienes una cita con tu nuevo vehículo en Firauto, Expocar y sobre dos ruedas. ¿Te la vas a perder? La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria.hosteleriaelche@gmail.com. Nos pondremos en contacto contigo. Prepárate para el verano en Tiendas Anticrisis El Castor. Aire acondicionado, ventiladores, accesorios y muebles de jardín. Todo a los mejores precios. Que no te pille el calor por sorpresa. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Pues es momento, tenemos ya a Antonio Bazán preparado, es momento de abrir esas ventanas a la prensa nacional para conocer los titulares de un día que es destacado. Es 9 de mayo, es el Día de Europa. Celebramos el final de la Segunda Guerra Mundial en un año en el que ha comenzado otra, la guerra de Ucrania. Antonio, supongo que esto lo recogerán muchos de los diarios. Pues no sé qué decirte, porque hay algo y es una noticia que borra casi a todas las demás. Y es un niño con 19 años, Carlos Alcaraz, claro, que ganó ayer. ¡Qué gesta! Claro que sí. Entonces, empezamos por El País. ¿Fotografía de quién? De Carlos Alcaraz levantando el trofeo del Máster de Madrid tras ganar a Alexander Zverev, que además del nombre, o por el nombre, o a pesar del nombre, es alemán. Ha nacido otra estrella, es el titular debajo o como pie de foto. Alcaraz confirma su descomunal irrupción ganando en Madrid. Y sí que es cierto que se hace referencia a la guerra en Ucrania. Día 75, el G7 pacta más sanciones para ahogar la maquinaria rusa. Las grandes potencias se comprometen a reducir su dependencia energética. Nos marchamos a ABC, ABC hoy que abre con el color de la arcilla, del color ladrillo de la pista de Madrid. Alcaraz, la foto de Alcaraz, evidentemente, intentando alcanzar una pelota que se parece que es imposible. Alcaraz toma el mando, tras derrotar a Nadal, número 4, y a Djokovic, número 1, vence con rotundidad en la final del Mutua de Madrid Open a Zverev, número 3. Y hace referencia a las autonomías en un faldón inferior en su portada. Las autonomías disparan un 900% el gasto a crédito de sus presupuestos en 20 años. Las cuentas de los gobiernos regionales viven con respiración asistida desde el Estado para cubrir el 20% de sus gastos anuales. Abrimos el mundo. Vemos en su portada cómo Zverev ducha con champán a Carlos Alcaraz. Esa es la fotografía que aparece. Alexander Zverev con la botella en mano. Alcaraz, camino al número uno. El tenista murciano demuestra no tener techo y arrasa al número 3 del mundo, Alexander Zverev. Y en la parte superior, el choque entre ministros del PSOE pone a Sánchez en guardia. Referencia a la guerra. Europa en guerra. El G7 pacta golpear las finanzas de Putin con el embargo del petróleo ruso. Y por último, abrimos La Razón. ¿Fotografía de quién? Lo hemos dicho. Carlos Alcaraz. El primer mordisco en Madrid de una estrella. Alcaraz gana el Mutua Madrid Open con una exhibición en la final ante Zverev. 6-3 y 6-1. Más referencias al deporte, en este caso al derbi que se jugó ayer. El Atlético aprovecha la relajación del Real Madrid en el derbi. 1-0, ganó el Atlético. Y otra fotografía en pequeñito, en donde hace referencia a la guerra. Putin conmemora el día de la victoria sobre los nazis sin doblegar a Ucrania. Fotografía de el ejército ruso que sigue bombardeando la acería de Mariupol. Pues ese es el resumen de las noticias. Alcaraz, nuestro niño murciánico, sí, número uno del mundo. Bueno, está camino de ello. Ya de lo momento es. Está el número 6. Para seis. Mí ya lo es. Hace un año estaba en el 123. Uh-huh. La irrupción es sorprendente. Pues ha nacido otra gran estrella, otra gran leyenda del tenis español. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Desde hace 10 años, los alumnos de formación profesional de Salesianos participan en un programa solidario y de aprendizaje que tiene como objetivo reparar bicicletas ya en desuso para entregarlas a ONGs, particulares, con el fin de que lleguen a las familias sin recursos o a otros países como Uganda o Senegal. En la décima edición de este programa educativo se van a entregar en colaboración con la asociación Conciénciate a los refugiados ucranianos. Para conocer precisamente más detalles de cómo se va a celebrar este décimo aniversario, contamos con el profesor y coordinador del proyecto Bicis Solidarias, Pedro Moreno. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. 10 años, ¿cuál es el balance que realizan? Si cumplen 10 años es porque esto funciona. Pues sí, efectivamente, el balance no puede ser otra cosa que positivo. Y aquello que empezó, pues eso, hace 10 años, con la idea de hacer actividades que motiven al alumnado de educación básica, bueno, pues se ha ido afianzando y se ha ido convirtiendo pues en un proyecto pues ya más grande, de mayor envergadura. Yo no sé si ya se nos está un poco escapando de las manos, pero bueno, siempre hay manos para ayudar. De tal manera que, bueno, pues ya hemos entregado en estas ediciones 408 bicicletas, contando la última que entregamos el otro día en el ayuntamiento a una familia de refugiados ucranianos, que es la próxima línea de colaboración, y bueno, y hemos llegado pues a más de 150 alumnos de forma directa. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿de dónde salen las bicicletas y de dónde sale el alumnado? Sí, a ver, las bicicletas salen de donaciones, de donaciones de la ciudadanía en general, que bueno, aprovecho pues para mandar este mensaje para que nos traigan bicicletas. ¿Cómo pueden traer bicicletas? Bueno, pues pueden traer bicicletas al colegio San José Artesano Salesiano de carretera Motola, avenida Don Bosco ahora. Bueno, pues en horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 9 de la noche, el colegio está abierto ininterrumpidamente, te puedes echar la bici al maletero, la dejas en portería, oye, esto para el proyecto de la bici solidaria, y ellos nos las hacen llegar, y bueno, y ya tenemos esa materia prima para empezar a trabajar pues esas bicis que están en desuso, que se han quedado pequeñas a los niños, que están en el campo, que están en la playa, que se están haciendo viejas, pues le damos una nueva utilidad. El alumnado sale pues de la formación profesional básica de mantenimiento de vehículos. Aquí en Salesianos tenemos 5 grados medios, un grado superior y 3 formaciones profesionales básicas, todo en el marco de la formación profesional. Y con estos alumnos de formación profesional básica de mantenimiento de vehículos precisamente, pues son con los que pues un par de horitas a la semana más o menos, pues vamos haciendo estos trabajos, que además vienen muy bien porque los aprendizajes forman parte del contenido curricular de los diferentes módulos formativos, ¿no? ¿Y de dónde, por qué este año, en el 10º aniversario, habéis escogido a los refugiados ucranianos como destinatarios de las bicis reparadas? Sí, bueno, obviamente pues por la situación, ¿no? A lo largo del curso nosotros llevamos haciendo esta acción o este proyecto desde que empieza el curso, lógicamente. Y bueno, ya hemos ido entregando bicis a lo largo del curso a raíz de, bueno, una reunión que tuvimos en la Concejalía de Bienestar Social con el concejal, con Mariano Valera, pues para exponerle el proyecto, la celebración un poco que queremos hacer, que bueno, aquí contamos con el apoyo total desde el minuto uno. Aprovecho para dar las gracias a la Concejalía y al Ayuntamiento. Bueno, pues nos propusieron pues si parte de estas bicis podrían ir a los refugiados que hay en nuestra ciudad, que bueno, son más de 200. Y bueno, pues claro, desde el primer momento la respuesta fue sí, y que en la medida de nuestras posibilidades, cierto es que ya estamos terminando el curso, pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades sí vamos a colaborar, y también con Conciénciate, con la Fundación Conciénciate, vamos a entregar bicicletas a niños sobre todo, pues que están aquí, ucranianos, que están refugiados en nuestra ciudad, y que bueno, pues por lo menos que tratemos de que tengan una infancia lo más normal posible, y lógicamente una bicicleta es lo que tiene que tener un niño, ¿verdad? Claro, un adolescente o un niño. ¿Qué iba a decirte? Eso es este año, pero ¿qué pasa con las más de 400 bicicletas que ya habéis entregado? ¿Quiénes han sido sus destinatarios? Bueno, sí, pues destinatarios de todo tipo. Nosotros colaboramos, por ejemplo, con Cáritas Interparroquial, que nos han pedido bicicletas pues para algún usuario de ellos, pues para ir a trabajar o para ir a buscar empleo o para cursos de formación, por ejemplo. También a través de Cáritas, pero en las parroquias de Desamparados, en San Antón también hemos llevado, en la parroquia Madre de Dios, bicicletas pues para niños, que ellos nos seleccionan un poco las familias y les hacemos llegar bicicletas a estos niños, en pisos de emancipación para jóvenes emancipados de Cáritas y los propios pisos que tienen Salesianos, pisos Mamá Margarita, y luego a través de ONGs, pues por ejemplo con Rafiki África, con Tubastén, con Anawin, pues estamos, damos bicicletas y muchas de ellas han llegado a África, pues a países por ejemplo como Guinea-Bissau, o como Senegal o Uganda, a través de estas ONGs. Muchas de estas bicis, pues por ejemplo, sirven para que los alumnos puedan ir a las escuelas, porque allí pues muchas veces las distancias son largas para ir al colegio y no hay pues medios, no hay autobuses, no hay coches para poder llevar a los niños al colegio o ya adolescentes, y muchas de estas bicis pues están sirviendo no solo pues, de entretenimiento, sino también para que puedan ir al colegio. De hecho, pues próximamente también vamos a entregar bicicletas para Anawin, la ONG Anawin, y para la ONG Kasumai, pues, que cargarán en un contenedor para llevarlas. Eso va a ser en las próximas fechas. Pedro, ¿cuántas historias hay detrás de cada una de esas bicicletas que se reparan? Y vamos a hablar ya del presente, porque la próxima esta misma semana, el jueves, vais a celebrar el acto del 10º aniversario. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Dónde? Sí, bueno, pues lo celebraremos aquí en el colegio, lo celebraremos aquí en Salesianos. No es un acto público, para el público en general, por temas de, obviamente, de aforo. Entonces, hemos invitado pues a los colaboradores a lo largo de estos años, a todas las ONGs, a instituciones. Vendrá una representación municipal encabezada por el alcalde, la concejala de Educación, y el concejal de turismo, colaboradores nuestros, empresas que también nos patrocinan, colaboran con nosotros, nos donan material. Entonces, bueno, pues y alumnos, obviamente, el eje principal o el motor, el corazón de este proyecto realmente es el alumnado. Entonces, son los alumnos, en este caso Formación Profesional Básica, que es para quien va dirigido. Ellos son quien reparan las bicis, ellos son los que tratamos de formar en valores, ¿verdad? Porque si no, la enseñanza no tendría sentido, enseñar solamente el contenido curricular. Y entonces ellos, por supuesto, van a estar presentes. Y bueno, haremos pues veremos una exposición fotográfica de momentos, de historias, como tú decías ahora, a lo largo de estos 10 años, que dan para mucho, ya te digo. Y luego, bueno, pues haremos una visita a los talleres de formación profesional donde se trabaja, taller de impresión 3D, taller de mecanizado, taller de electromecánica y taller de carrocería. Y luego, bueno, pues acabaremos dando las gracias con unas palabras y con un café. Eso sería un poquito los actos que hay programados para ese día de culminación de estos 10 años, de celebración de estos 10 años que llevamos trabajando ya con el proyecto. Pedro, en estos 10 años, para finalizar, ¿con qué te quedas? De la chatarra que entra y de las bicis que salen, ¿con qué historia te quedas? ¿Con qué frase del alumno te quedas? ¿Con qué momento? Pues me quedo, mira, pues precisamente con el momento. Sí que es cierto que hay bicis que entran, que dan pena, y los chavales, no sin sacrificio, sin esfuerzo, ¿verdad? Pues las pintan, las acondicionan, las lijan y le ponen un montón de ganas. Y Pedro, venimos esta tarde a terminarlas. Pero yo me quedo con el momento, por ejemplo, de cuando hacemos entregas. Todos los años tratamos, por ejemplo, de hacer aquí en la parroquia que está al lado del Colegio Desamparados una entrega a niños desde el barrio, ¿eh? Que tampoco hace falta que nos vayamos muy lejos para lamentablemente ver necesidades, ¿no? A niños del barrio, y me quedo con el momento en el que nuestros alumnos entregan la bicicleta al niño. Está el alumno y el niño, le hace entrega de la bicicleta, todos estamos presentes y a lo mejor la niña, ay, no llego, venga, pues espera que te bajo el sillón. O espera que te ponga unos ruedines laterales porque no sabes llevarla aún. Entonces ese momento, ese encuentro, esa mirada, ¿verdad?, entre el alumno y el niño que recibe la bicicleta, eso es imborrable para mí, es uno de los momentos más bonitos. Pues te agradezco mucho que nos hayas regalado esos momentos porque dan sentido a esta entrevista. Nos quedamos también con esos momentos. Muchas gracias, Pedro Moreno. Gracias a vosotros. Gracias a todos. ...8 de la mañana y casi 55 minutos... ...la temperatura según la estación meteorológica de Teleelch... ...es de 16 grados con 2 décimas... ...va subiendo poco a poco... ...hoy es lunes y es 9 de mayo de 2022... ...bueno pues en 1949 tal día como hoy nacía Billy Joel... ...desde su temprana edad Billy... ...tuvo un intenso interés en la música... ...especialmente en la música clásica, quién lo diría... ...pero música que todavía sigue componiendo... Billy Joel comenzó sus clases de piano a los 4 años, cuando tiene que ser, muy prontito. Y su interés por la música, en vez de por los deportes, fue la causa de lo que hoy llamaríamos bullying en el colegio. De hecho, como adolescente, Billy Joel tomó clases de boxeo para poder defenderse. Es uno de los pocos artistas de rock y de pop que han conseguido éxitos en el top 10 de los años 70, de los años 80 y de los años 90. Ganador de 6 Grammys, incluyendo el Grammy Legend por su contribución a la música. Su legado en la cultura pop es solo comparable pues, con el de Elton John, Paul McCartney o Frank Sinatra. En 2014 fue contratado por el Madison Square Garden de Nueva York para ofrecer un concierto anual indefinidamente. Su primer éxito fue Piano Man, el hombre del piano. Así se ha quedado, el autor del hombre del piano. Escuchamos... A Billy Joel, felicidades y el hombre del piano. It's 9 o'clock on a Saturday.

Bueno, Paco Gómez, José Antonio González, ya estamos en nuestra tertulia deportiva, en nuestros estudios de Teleelche, Radio Marca, comenzando con la canción de Slow Mo, de Chanel, de Eurovisión. El sábado no tienes partido, Paco, ¿vas a seguir? ¿Cómo que no tengo partido? ¿El sábado tienes partido por la noche? ¿El Elche juega el sábado? No, juega el Celta miércoles. Celta de Vigo, Elche. Anda, entonces no vas a fin seguir. Fin de semana. ¿Pero seguirás Eurovisión por la noche? ¿Pero Chanel es una colonia? Bueno, ese es Coco Chanel. Ah, sí. Bueno, ya sabía yo. Muy buena, además. Yo estoy completamente desconectado de Eurovisión. No me digas. Lo siento. ¿Y tú, José Antonio? Yo también estoy bastante desconectado, sí, porque me he llevado ya tantas desilusiones. En tantos años se ha hablado de que la canción de España podía ser favorita para ganar y después queda de mitad de tabla para abajo, con suerte, así que... Bueno, entonces, no puedo hablar con vosotros dos de Eurovisión, con lo que me gusta a mí. Eurovisión. Bueno, pues lo dejamos ahí aparcado porque evidentemente no me gusta hablar de derrotas y hoy tenemos que empezar a hablar de un partido que, bueno, el Elche perdió y además por goleada, pero no fue culpa del Elche. Bueno, sí, cuando uno pierde por 3-0, cuando uno pierde 3-0, siempre tienes algo o mucho que ver. No, no. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Por no, qué? No. A ver. Para mí fue culpa del árbitro. ¿Ah, sí? Está claro, siempre nos pasa lo mismo. A ver, ¿por qué fue culpa del árbitro? Expulsó, expulsó a Ezequiel Ponce. Sí. Con 0-0, sí. Es verdad. Efectivamente, y la expulsión fue totalmente injusta. Lo que fue es determinante. Injusta yo creo que también, porque es una roja rigurosísima. El futbolista lleva el balón, es agarrado por detrás y lo que intenta es zafarse y hace aspavientos con los brazos, con lo que impacta con su codo en la cara. Yo estoy seguro que con otra camiseta, de más peso, digamos, con más historia, llámese Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, y con esos escudos, el árbitro no hubiera sacado roja. Pero bueno, este árbitro ya nos la lió el día del Barcelona, le dio el triunfo al Barcelona con un penalti muy dudoso que le dio la victoria al Barça, y sin embargo no pitó otro mucho menos dudoso y más claro a favor del Elche, que hubiera significado el empate en caso de marcarlo. Y el otro día es cierto que es una acción determinante con 0-0. Dicho esto, yo no me aventuro a confirmar que el Elche pierde por el árbitro, pero sí es cierto que es una acción determinante con el empate a cero. A partir de ahí, nunca jamás sabremos si el Elche no hubiera expulsado a ese futbolista, si hubiera perdido, empatado o ganado. No lo sé. Es entrar en el terreno de la hipótesis. Bien, el primer tiempo jugó, aguantó, y Edgar Badía pues no cometió los errores del segundo tiempo. Yo creo que el primer tiempo mostró el Elche que estaba concienciado, ¿no? Que salió a aguantar más que a ganar. Sí, fue un partido muy incómodo para el Elche, porque hay que poner en contexto la situación. A falta de 4 jornadas para el final, el Cádiz estaba jugando la vida. El Elche también se está jugando cosas porque tiene la permanencia virtual en el bolsillo, está prácticamente salvado, pero todavía no es matemática. Y la verdad es que fue un partido muy incómodo porque el Cádiz salió a por la victoria desde el primer minuto, muy intenso, además en un ambiente muy hostil para el equipo visitante, en este caso para el Elche, con el nuevo Mirandilla apretando, con todos sus aficionados, y la verdad es que el equipo de Francisco, teniendo además en cuenta que tenía muchas bajas importantes para este partido, sobre todo en defensa, no estaba en Zorroco por sanción, tampoco estaba Johan Mojica por lesión, Gonzalo Verdú, Lucas Olaza, Lucas Boyev, es decir, que era un partido complicado para el Elche, pero es verdad que en esos primeros 45 minutos, aunque el Cádiz quizá tuvo un poquito más la pelota, más dominio territorial, Edgar Badía fue un mero espectador. El Cádiz no tuvo ni una sola ocasión de peligro y sin embargo el Elche sí encontró buenos disparos, sobre todo desde fuera del área. Hay uno de Gerard Gumbau que a punto estuvo de significar el 0-1, lo que pasa que el guardameta del Cádiz respondió muy bien. Y a partir de ahí, en la segunda parte, es verdad que la expulsión marca el partido porque el Elche juega más de 25 minutos con uno menos, pero también hay que decir que en esos segundos 45 minutos ya empezaron mal para el Elche, porque el Cádiz acrecentó muchísimo más su dominio, empezó a tener ocasiones muy claras y ahí fue donde apareció Edgar Badía, que para mí, a pesar de los luego los dos errores garrafales que tiene, que suponen los dos primeros goles, fue el mejor del partido, porque la verdad es que con 0-0, si se había llegado al minuto 67, que es cuando expulsan a Ezequiel Ponce, que además el argentino llevaba apenas un minuto sobre el terreno de juego porque había entrado en sustitución de su compatriota Guido Carrillo, eso cambia el partido por completo. Pero la verdad es que el Cádiz ya estaba siendo muy superior en la segunda parte, teniendo ocasiones muy claras. Edgar Badía era el que estaba sosteniendo el 0-0 y llega la jugada que marca el partido. Lo decía Francisco tras la derrota en sala de prensa, introduce un doble cambio, entran Ezequiel Ponce y Fidel, y el jugador argentino, pues cuando llevaba apenas un minuto, acaba expulsado. Yo creo que es una expulsión rigurosa, pero lo que le critico al jugador es que son movimientos muy bruscos, ¿no? Que si los haces, pues te arriesgas a que te puedan expulsar. Yo creo que no acaba de impactar tampoco su codo con el jugador del Cádiz, que echa el resto, ¿no?, lanzándose al suelo. Y lo cierto, lo que vuelve a llamar mucho la atención, es que el árbitro Hernández apenas se lo piensa, ¿no? Es que lo estamos viendo durante toda la temporada. Cuando hay una acción de ese tipo, pues para el Elche, el Elche, ¿no?, siempre es el perjudicado. Pero insisto, creo que ahí el jugador se equivoca al soltar los dos codos, ¿no? Creo que hay maneras más efectivas de proteger la pelota, porque además era una acción en el centro del campo, ya dejas al equipo con uno menos. Lo comentaba después Gumbau, que marcó el partido, porque a partir de ahí el Cádiz siguió llegando a la portería de Garbadía. Y luego, pues, destacar que el catalán no estuvo afortunado en los dos primeros goles. Vale, pues habéis coincidido los dos, el árbitro fue el tonto del partido. El tonto. ¿Eso lo dices tú? No, lo dice Lolita Garrido. Vale. ¿Y qué le vas a hacer? Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. No comprendes, ni quieres comprender. Ala, se lo hemos dedicado. Bonita canción. Tontorrón, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que es un árbitro que no cae bien, porque ya el día del Barça, de manera mucho más clara incluso, decantó la balanza a favor del grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que el partido de ayer, lo bueno que tiene, de ayer no, de antes de ayer, lo bueno que tiene es que va a pasar al olvido muy rápido. Es cierto que el 3-0 afea mucho el marcador, porque hasta el minuto 80 el partido iba 0-0, y si no se hubiera producido la expulsión, pues no sé, igual a lo mejor el Elche no hubiera perdido, aunque el Cádiz fue superior. Pero vamos a olvidarnos rápido, primero porque mañana ya hay rueda de prensa de Francisco hablando del Atlético de Madrid, porque es que pasado mañana hay partido de liga en primera división, desde mañana martes, jornada intersemanal, hasta el jueves. Miércoles hay dos partidos clave, a las 8:30 Sevilla-Mallorca y a las 9:30 Elche-Atlético de Madrid. La permanencia va a caer por su propio peso, porque aún perdiendo contra el Atlético de Madrid, si el Mallorca no gana, ojo, no gana en Sevilla, que el Sevilla se está jugando puestos de campeón, el Elche en el descanso de su partido ya será equipo de primera. Si no gana, el Mallorca tiene que ganar. Pero aunque gane, si el Elche gana su partido, también. O sea, el Elche puede salvarse matemáticamente a falta de dos jornadas, haciendo los deberes, ganando el Atlético de Madrid, o no haciéndolos y que el resultado del Mallorca le mantenga en primera división. Incluso habría una tercera vía, que sería un empate. Si el Elche empata contra el Atlético de Madrid, el Granada no pasa del empate en su partido y el Mallorca no gana al Sevilla, el Elche también sería de... O sea, hay tres opciones. Ganar y te olvidas. Perder y que no gane el Mallorca, uh-huh. O empatar y que no gane el Mallorca y no gane el Granada. Yo creo que la permanencia va a caer por su propio peso, porque desde el día en que se ganó al Betis, con esos 38 puntos, para mí ya era permanencia más que virtual. Así que yo creo que el miércoles la afición del Elche lo va a celebrar en el estadio. Creo que se van a dar esos resultados. Si no, bueno, pues quedarán dos jornadas más, y esas dos últimas jornadas serán frente a rivales que no se juega nada. El Celta de Vigo ya está salvado matemáticamente, y el Getafe, que podría llegar a la última jornada sin jugarse nada porque tiene 37 puntos. Pero bueno, el miércoles es el día. Es el día de la salvación. ¿Cuándo termina entonces la liga, la temporada? Sábado juega contra el Celta y la semana que viene... La semana es la última. El último partido, sí. ¿Cuándo juega contra el Getafe? No hay todavía horario unificado. Lo que se ha puesto es el... Las dos últimas jornadas siempre es horario unificado para que todos los que se juegan algo jueguen a la misma hora y el mismo día. Entonces se ha puesto ya horario unificado para la penúltima jornada, que es este domingo a las 6:30. Contra el Cádiz. No, en Vigo. Contra el Celta de Vigo. Contra el Celta. Pero ojo, Si el Elche se salva automáticamente el miércoles, ese horario podría modificarse, porque ya no se jugaría nada ni el Elche, el Celta ya no se juega nada. Entonces, a lo mejor se puede adelantar al sábado, al viernes, al lunes. Porque por ahora está en el horario unificado. Ahora están todos los partidos en horario unificado, pero cuando termine esta jornada, el jueves por la noche, el viernes podría haber alguna modificación. Pero bueno, a día de hoy el Celta-Elche sería el domingo a las 6:30, porque el Elche todavía no está salvado. A día de hoy, pero podría cambiarse si el Elche se salva matemáticamente el miércoles, que tiene un porcentaje muy elevado de posibilidades de salvarse matemáticamente el miércoles. Bueno, pero hemos dicho que viene el Athletic va a ser difícil, de Madrid, pues dispuesto a ganar por lo conseguido ayer contra el Real Madrid. Para su puesto de Champions. El equipo del Cholo Simeone que se llevó el derbi ayer en el Wanda Metropolitano por la mínima, 1-0 con un gol de penalti de Carrasco. Y también es cierto que el Atlético pues está un poquito más desahogado que en semanas anteriores, porque no está completando una buena temporada el conjunto rojiblanco, pero ahora es verdad que tiene 6 puntos de ventaja respecto al quinto clasificado, que es el Betis. Es decir, que van a venir al Martínez Valero todavía jugándose la Champions League, pero con un colchón un poquito más amplio que el de las últimas semanas. Va a ser un rival muy, muy complicado, que sobre todo en los últimos años al Elche no se le ha dado demasiado bien, aunque el equipo ilicitano siempre suele competir, y yo lo que quiero para este tramo final de temporada, sobre todo, aunque la permanencia va a caer por su propio peso, como decía Paco, sí me gustaría que el Elche la consiga por sus propios méritos, en el sentido de sacar un buen resultado, ¿no? Creo que al final que el Mallorca, por ejemplo, pierda el miércoles unos minutos antes en Sevilla, que eso ya te da la permanencia la permanencia matemática, ¿no? Pese a que tú pierdas tu partido, pues sí que me gustaría que el Elche saque un buen resultado. ¿Por qué no pensar en la victoria en el Martínez Valero y conseguir la permanencia, poder celebrarla pues con un buen resultado ante el Atlético de Madrid? Pues vamos a hablar de lo que recupera Francisco en Zorroco, importantísimo. Bueno, ¿no? En Zorroco vamos a ver si Mojica y Lucas Boyé, a los cuatro los tuvimos pegados a nuestra cabina de retransmisión en Cádiz. Estábamos cabina viajaron, con cabina. Viajaron, lo que demuestra, bueno, pues lo comprometidos que están, porque podían haberse quedado en casa, claro. Y se pegaron una buena paliza. Y los cuatro, sabiendo durante toda la semana que no iban a estar, Gonzalo Verdú, Enzo Rocco, bueno, y al final Mojica y Boyé, que lo supieron el último día que tampoco iban a estar, pues decidieron viajar y allí estuvieron. ¿Y los tenías pegados? Pegados a la cabina. ¿Y cómo? ¿Qué te dijeron? Pues, ¿pudiste recoger sí, declaraciones? No, ellos no hablan. Durante, después, ni antes de los partidos. Y bueno, pues estaban muy... con mucha intensidad, luego se notaba la tensión cuando nos marcaron 1-0, pues estaban bastante fastidiados. Y bueno, pues los cuatro se espera, menos Gonzalo Verdú, los tres que pudieran llegar para este partido frente al Atlético de Madrid. La verdad es que lo hemos mencionado muy poco, pero el Elche en Cádiz jugó con una defensa... Vamos, si nos dicen al principio de temporada que el Elche iba a jugar con esta defensa un partido así, no nos lo creemos. Claro. Jugó un centrocampista de central, un lateral derecho de central, un lateral izquierdo, o sea, un lateral derecho jugó de lateral izquierdo, un extremo derecho jugó de lateral derecho. Es decir, una defensa de no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero seguramente no la volvemos a ver en toda la temporada por las bajas y por las circunstancias, ¿no? Entonces, las bajas se notan. O sea, cuando tú no tienes a los dos mejores jugadores de la temporada, y los dos mejores jugadores de la temporada son Lucas Boyé y Johan Mojica, cuando no están en un partido tan clave se nota. ¿Y Pere Milla? Pere Milla salió de principio. También es un jugador destacado, ha dado goles importantes. Sí, sí, no, y es el máximo goleador con 8 dianas. Pero, a ver, cuando Lucas Boyé está en el campo, el equipo es otro. Cuando Johan Mojica está en el campo, el equipo tiene más llegada. O sea, si tú al Real Madrid le quitas a Benzema, se nota. Si le quitas a Vinicius, se nota. Si le quitas a los más importantes, se nota. Y el Elche el otro día... ¿Y Pere Milla, has dicho que se retiró del encuentro? No, lo sacó en la segunda parte, vale. Tenía un fuerte golpe en la rodilla, pero luego Francisco dijo que era por una decisión técnica. Vale. Entonces, pero está bueno, bien. Sí, está bien, está bien. Ahora mismo bajas para el partido de mañana, o sea, de pasado mañana, del miércoles, es Gonzalo Verdú, que se pierde el resto de la temporada, Ezequiel Ponce, que al ser expulsado le van a sancionar con un partido, y veremos qué pasa con Lucas Olaza, que no viajó, No sabemos bien por qué, suponemos que es un tema muscular, pero no se dijo en el club ni por parte del entrenador. Y luego las dudas, ¿no? Enzo Rocco volverá, y las dudas de Lucas Boye y Mojica, que yo creo que ya van a estar para este importante partido. José Antonio, ¿cuáles fueron las reacciones, los comentarios de la afición en las redes sociales? Bueno, la afición, pues, bastante, con un sabor muy agridulce, ¿no? Porque para la afición era un partido importante, ¿no? Porque te enfrentabas al Cádiz, lo habíamos comentado mucho durante la previa. El Cádiz es un equipo que ha protagonizado dos de los momentos más negros de la historia franjiverde, ¿no? Con ese no ascenso a primera división ante el Cádiz en 1981 y hace 5 años con el descenso en el Carranza a segunda división B. Por eso, pues bueno, había ganas de sacar un buen resultado el pasado sábado, no fue así. El equipo es verdad que compitió bien, sobre todo en la primera parte. En la segunda ya se complicó mucho más la cosa, sobre todo después de la expulsión, pero bueno, ahora no queda otra que volver a levantarse. Viene un partido bonito ante el Atlético de Madrid, también un rival al que le tenemos ganas, ¿no? La temporada pasada, sin ir más lejos, el Atlético ganó aquí por la mínima, 0-1, y porque falló Fidel un penalti en el tramo final del encuentro. Es decir, que va a ser un partido bonito, y hay que darle mucho valor también, Ros, al hecho de estar viviendo la pelea por la salvación en primera división casi casi desde la barrera, ¿no? Porque fíjate el partido que se jugó el sábado, dramático, ¿no? En Mallorca, con ese Mallorca al final 2, Granada 6. Es decir, que hay que darle valor a lo que ha hecho el equipo de Francisco en la segunda vuelta, pero hay que seguir exigiéndole al conjunto franjiverde, porque esto todavía no ha acabado y todavía tiene retos importantes, como cerrar la permanencia ya de forma segura y, sobre todo, pues, por ejemplo, superar la puntuación del equipo de la 14-15 de Fran Escribá, que llegó a los 41 puntos. Ahora mismo quedan 3 partidos, tiene 39, es decir, que está cerquita. Poco que saque un par de buenos resultados, lo puede superar. Bueno, le he dicho, lo que tiene que hacer a partir de ahora es no resbalar, el equipo que no resbale. Paco, tenemos Francisco, has dicho que hubo rueda de prensa después del partido contra el Cádiz. ¿Y qué titulares son los que te dejó Francisco? Bueno, sí, efectivamente, que nos dejó, porque como único medio de comunicación de Elche, que estuvimos en Cádiz, la rueda de prensa fue monográfica con nosotros, y la verdad es que no puso peros a la derrota del Cádiz. Dijo que el Cádiz fue superior. Sí dejó claro que la expulsión de Ezequiel Ponce fue determinante, porque hasta ahí el Elche iba 0-0 y nunca sabremos qué hubiera pasado si el argentino hubiera seguido en el terreno de juego. Y que, a ver, estaba fastidiado, muy fastidiado por esa derrota, y que esperaba este miércoles brindarle ya a la afición del Elche pues esa permanencia matemática. Bueno, vamos a ver si es verdad, y el miércoles a partir de las 10:30 de la noche se puede cantar la permanencia con la afición blanquiverde contra el Atlético de Madrid. Bueno, pues seguro que Francisco pensó eso. Tú eres tonto, no comprendes, ni quieres comprender a las chicas que... Bueno. Eso es una dedicatoria al árbitro, ¿no? Que tú le haces, ¿no? ¿Qué le hacemos? Desde el cariño, ¿qué, ¿no? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Sí, vosotros lo habéis dicho, fue determinante la expulsión. Francisco lo ha dicho, fue determinante la expulsión. Y la afición también lo dijo, ¿no? En la redes afición sociales. Acabó muy molesta con el árbitro, sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, es lo lógico. De todas formas, tú le preguntas al árbitro y te va a decir que la expulsión está bien hecha. Por eso lo hizo. Bueno, pues a eso estáis vosotros, para decir que no. Esto, cada uno tiene un punto de vista. Seguramente en Cádiz haces una estimación, uh-huh, y le preguntas a todos los gaditanos y el 99,9 te dicen que el árbitro estuvo perfecto. Claro. Y mira que repartieron palos en la primera parte y el árbitro no sacó ni una tarjeta amarilla. No, fue muy casero, el árbitro fue muy casero. Paco, en A Todo Gol, ¿a quién vas a traer? Hoy tenemos a Quique Pérez, el jugador del Elche Club de Fútbol, que en las últimas jornadas está siendo titular indiscutible y que, bueno, está dando un buen nivel y que se está jugando su continuidad la próxima temporada en el Elche. Y bueno, pues Quique Pérez será nuestro invitado esta noche para hablar de la derrota frente al Cádiz y ya del partido de pasado mañana contra el Atlético de Madrid. Sí, importantísimo. Pero también hubo aplausos en redes sociales para otro campeón del Elche, el Elche Juvenil. Campeón de Liga, sí, sí. José Antonio. Así es, Ros, hay que darle la enhorabuena al Elche Club de Fútbol, en este caso a su fútbol base, porque el pasado fin de semana, con la victoria en Alboraya 0-2, el equipo de Liga Nacional se ha proclamado campeón de Liga. Ahí es nada, buena temporada para el conjunto franjiverde en esta división. Hay que recordar que este es el Juvenil B, Después está el Juvenil A, que ha completado o está completando también una buena campaña en División de Honor, va a sacar la permanencia, uh-huh. Y ya por encima estaría el Elche Ilicitano de René Martínez y Nino, que ha conseguido la permanencia de manera holgada en el grupo 6 de Tercera Ref, así que hay que darle la enhorabuena a todo el equipo, porque no es nada fácil ganar un campeonato de estas características y los jugadores del Elche lo han hecho. Y después hay otra buena noticia que nos ha dejado el fin de semana, en este caso hablamos de balonmano, Ross, porque la cantera del Club Balonmano Elche nos sigue dando alegrías. En este caso el equipo femenino juvenil ha ganado su sector, además completando de manera sobresaliente sus tres partidos, porque lo ha ganado todo y han conseguido la clasificación para el Campeonato de España Juvenil Femenino. Así que enhorabuena también para ellas y a seguir disfrutando pues de esa fantástica cantera que tiene la entidad de Carrús, que nos sigue dando muchísimas alegrías, porque en el futuro serán las guerreras de Joaquín Rocamora en el primer equipo. Y además se da la circunstancia, José Antonio, que vosotros estabais en Marcador retransmitiendo el partido del Elche, pero también siguiendo muy de cerca lo que hizo para el deporte español el murcianico Carlos Alcaraz. Es verdad, estábamos muy pendientes también del tenis. Djokovic. En ese caso era el partido ante Djokovic, el número uno del mundo, y consiguió llevarse la victoria el murciano, aunque muchos dicen en redes sociales, ya no saben si es murciano o marciano, porque con 19 años que tiene, está haciendo unas cosas brutales, está pulverizando todos los registros de precocidad, este es su segundo Master 1000, uh-huh. O sea que es una barbaridad lo que está haciendo este chico. Bueno, pues para todos los deportistas que triunfan y que llegan a ser leyenda, pues qué mejor que esta banda sonora. Gracias, Paco. A ti, gracias, Ross. José Antonio. Gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. I was running blind like a silver lining lover. Implantología. Dental. Diseño. De sonrisas. Resultado. Natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. La, la, la, la, la. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. En Opel sabemos que prefieres escuchar que el equipamiento... Sí, sí, está todo incluido de serie. A escuchar que... Bueno... ¿Se podría incluir? Ahora en Opel puedes tenerlo todo con la edición especial Opel Design and Tech. Llantas de aleación, pantalla táctil, cámara de visión trasera. Con todo este equipamiento incluido y excelencia alemana de serie. Más información en opel.es. Opel Grupo Marcos. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? ¡Ahora es el momento! Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es.